Bueno, primero que nada, entre todos sabemos que teníamos la necesidad de sumar de a tres, porque ya se nos empezaban a alejar los equipos de arriba, y también pensando en el objetivo principal que nosotros tenemos, que es la clasificación al regional. Teníamos que levantarnos rápidamente del mal partido del miércoles, en el que nos sentimos superados en todas las líneas durante los 90 minutos. Y creo que hoy el equipo mostró carácter, mostró rebeldía, mostró que quiere ser protagonista, que lo del miércoles solamente fue un traspié y un mal partido. Creo que se vio mejora en todas las líneas, que fuimos inteligentes, supimos manejar el partido ante un rival plagado de juventud, pero sabiendo a lo que querían jugar y cuál era su objetivo. De hecho, por momento hubieron 10-15 minutos que nos manejaron la pelota y realmente la pasamos mal, pero calculo que después los restantes 80 fuimos superiores, fuimos inteligentes, supimos cuándo atacar, cuándo tener la pelota, y por eso el resultado. Nos merecíamos o nos debíamos más que nada una alegría de esta manera para no desviar el objetivo y seguir trabajando para ir mejorando. Sabemos que esto es largo, que los equipos se han armado con muchos jugadores de jerarquía y que hay que ir partido a partido sumando la mayor cantidad de puntos. Así que esperemos el domingo que viene, tenemos una semana larga, esperemos el domingo que viene tener un buen partido en cancha de Argentino y traer un buen resultado que nos permita seguir soñando y creyendo en el objetivo principal.